Es lo mejor para los dos. Es lo que tú dices ahora. Si quieres irte, vete ya. No te detengas ni a pensarlo. Dime que lo que nos está pasando. Sentimos que todo ha cambiado. Ahora ya nada es igual. Por más que duela la verdad, debo aceptarlo y entender. Cómo me pena que tú te alejes, mi amor. Te juro que hice de todo por entregarte el corazón. A cada paso y de mil modos, y devolverte la ilusión. Decides que te vas sin darme alguna explicación, pero recuerda que has elegido abandonarme. Pero recuerda todo lo que te entregué. Te juro que yo lo intenté. No me alcanzan, tu indiferencia es mi castigo. Y no me dices todavía lo que ha pasado contigo. Si alguien te robó mi amor, ¿por qué me quitas de tu camino? Tienes razón esta vez, ¿para qué seguir fingiendo? Si hemos llegado hasta el final y ya no hay nada más que hablar. Te juro que hice de todo por entregarte el corazón, en cada paso y de mil modos, y devolverte la ilusión que tú a mí me dabas. Cómo me pena, mi amor, que tú te vayas. Y ahora decides que te vas sin dar alguna explicación, pero recuerda que has elegido abandonarme. Pero recuerda todo lo que te entregué. Yo lo intenté.